Conexión Aspen. El Jorobado de París, el musical de Cibrián Mahler, vuelve al Luna Park. La maravillosa historia de Quasimodo, Esmeralda, Claudio Frollo y todos los personajes de la Corte de los Milagros vuelven a la vida en el Luna Park, en una producción sin precedentes, del 10 al 14 de abril. Imperdibles, únicas 6 funciones. Entradas a la venta con tarjeta Santander American Express en 6 cuotas sin interés. Más información en santander.com.ar. Activa personal fibra en tu casa. Activa internet 100 megas a 12.059 pesos por mes más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Activa más velocidad y entretenimiento. Llama ahora al 0800-199-7775. No lo pienses más. Es Conexión Total. Personal Flow. Más información en personal.com.ar. Televisor, microondas, cafetera, la vajilla que heredaste de tu abuela. Nada te costó tanto como tener la casa que querías. En Prosegur Alarms sabemos que son tiempos difíciles. Por eso, instalando tu alarma hoy, congelamos el precio de tu abono por 4 meses. Nada es tan profesional como Prosegur Alarm. Conoce más en prosegur.com.ar. ¿Todavía no tenés Movistar prepago? Con tu primera recarga de tan solo 500 pesos, tenés 4 gigas de regalo, más 1000 pesos de crédito y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Subite a la línea Movistar prepago. Pedí tu chip al mejor precio. ¿Qué estás esperando? Movistar con todo. Más info en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Disfrutá del verano con las mejores ofertas. Hoy miércoles en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Tengo un dato para la oficina que te puede encantar. Sube. Si bajás el subsuelo, no hace falta que hagas 10 minutos de fila para subir al ascensor en la hora pico. Ascensor lleno. Pero te paso un dato mejor. Si pasas tu sueldo a BBVA, te dan hasta 150 mil pesos de bienvenida para que compres lo que quieras. BBVA, creando oportunidades. Renovar tu casa te hace bien. Por eso hasta el 31 de marzo vení a Sodimac y aprovecha hasta 35% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de baños, sanitarios, griferías, muebles de cocina, termotanques, pisos, pinturas y mucho más. Encontrá el mejor surtido al mejor precio. Te esperamos en Sodimac. Ver bases en sodimac.com.ar. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer 2 radios en una. Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes viajar, tirarte para repente, ir al río, conocer, probar, ir a una super, reunión, volver, juntarte con amigos, cocinar, maratonear una serie, tocar la batería, aprender algo nuevo, pasear en tu casa, arreglar un cuadro, manejar, un por internet, bici, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. ¿Sabías que Pax Assistance es la asistencia al viajero con atención 24 horas por WhatsApp en 190 países? Encontrala en paxassistance.com. Viaja en paz, viaja con Pax. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital. Endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. La Confederación Odontológica de la República Argentina tiene un mensaje para vos. Si usas prótesis dental parcial, tenés que saber que las mismas generan micromovimientos laterales que afectan a tus dientes naturales y encías. Esto puede estar impactando en tu salud y calidad de vida. Te recomendamos el uso diario de un adhesivo para prótesis dental que ayuda a mejorar la fijación y comodidad. Es un consejo de Cora. Campaña educacional patrocinada por GlaxoSmithKline Argentina S.A. ¿Cuántos pasos necesitas para preparar un buen mate? Sí, los que te lleven hasta el paquete de mañanita. Entonces voy a tener que bajar al chino porque me quedé sin yerba. O sea, ¿estaría a 3 pisos y 20 pasos de tomar un buen mate? Sí, master. Así es yerba mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Aprende inglés en el CUI y amplía tus oportunidades. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom y presenciales. Inscribite hasta el 20 de marzo. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Contactanos en www.cui.edu.ar o al 5353-3000. Para vos que trabajás en la construcción, haces refacciones y sos especialista en tu rubro, en Sodimac tenemos increíbles beneficios exclusivos y ahorros para tus proyectos. Ingresa en sodimac.com.ar, inscribite en nuestro círculo de especialistas y empezá a disfrutar de todos nuestros beneficios pensados para vos. Sodimac, más socios que nunca. Ver bases en sodimac.com.ar. Arrancó la cuenta regresiva. María Becerra en vivo por Flow. Disfrutá de la transmisión exclusiva de su show desde donde estés. Este 23 de marzo, mirá a la nena de Argentina en su presentación más esperada desde el estadio River Plate. Solo por Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment. Colágenate, colágenate, con TTC. Sam, líder en colágeno hidrolizado. ¿Sabías que Sif Ultra Brillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Sif Ultra Brillo, mucho más que limpio. Hoy compré cebada gauchada, la cociné mientras cantaba a Cereje. Y es solidaria, cada paquete que llevas le da cebada a muchos más. ¡Genialidad! Comé cebada gauchada, es rica y nutritiva. Conseguila en el superientada.com.ar. Multitravel.com te invita a vivir la gira más grande de todas las radios. Aspen Tour 2024. Primera escala. El número sería 465. 465. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Sí! ¡Sí! ¡Abrió! 465. Felicitamos a nuestro ganador, Jorge Ramírez. Jorge, te vas a Miami a ver a Madonna. Se desmayó. Te desmayaste, ¿no? No, pero es súper emocionado. Madonna en Miami. El 7 de abril. La reina del pop te invita a una fiesta que promete ser inolvidable. Aspen 102.3. En todo el mundo. Pura música. El Aspen Tour 2024 es presentado por Multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Los lunes en Conexión Aspen. Efemérides, bonus track. Los aniversarios más destacados del último fin de semana. En Aspen 102.3. Pura música. Una fecha. Un lugar. Nace la música y todo cambia. Efemérides. Efemérides. En Conexión Aspen. Empezó Electrofans, la liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Aprovecha hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y mucho más en electro y tecnología. Hacete fan de la liquidación en electrofans.com.ar. Mirá Lollapalooza en vivo por Flow. Lleva el festival a tu casa, al bondi, a donde quieras. El escenario lo pones vos. Disfruta de todas las bandas, los tres días, cuatro canales, entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte de nada. Viví Lollapalooza Argentina. 15, 16 y 17 de marzo, solo por Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment. Esto es lo que hace tu perro cuando llega un familiar. Y esto es lo que hace cuando escucha un vidrio romperse. Ningún perro guardián es tan profesional como la cámara con reconocimiento inteligente de Prosegur, que identifica personas de mascotas y sonidos específicos. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. Contratá hoy con un 50% off y te instalamos en el día. Ingresá en prosegur.com.ar. Si tenés un negocio, es el momento de volar alto con Nave. Porque con Nave podés cobrar con acreditación inmediata y tenés promos para vender más. Comenzá hoy y comprobalo vos mismo. Tenés Nave. Tenés Galicia. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en navenegocios.ar. Con Día Llegas. Durante todo marzo, galletitas rellenas de chocolate y de vainilla a día por 150 gramos a 795 pesos. Y mayonesa a día por 500 mililitros a 790 pesos. Y también tapas para empanadas hojaldradas y criollas a día por 450 gramos a 950 pesos. Con Día Llegas. Exclusivo para socios Club Día, solo para consumo familiar. No cuesta productos de programas o promociones, máximo 60 unidades por compra. NK es la marca de maíz, girasol y soja para tu campo. Porque cada siembra es un desafío. Y cuando el campo te pone a prueba, con NK siempre rendís. Disfrutá del verano con las mejores ofertas. Hoy miércoles en Coto. Si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. ¿Hambre de promos? Probá la Wow Box de KFC, un sándwich y un strip 100% pechuga, papas y gaseosa por solo 2.950 pesos. KFC, promos para chuparse los dedos. Turismo City, paga menos por viajar. Centrum Silver contiene vitaminas del complejo B y antioxidantes como la vitamina C, E y el zinc. Un estudio clínico comprueba que estos ingredientes son parte de una fórmula que ayuda a la memoria y a la salud cognitiva de adultos mayores. Un paso más para seguir cuidando tu salud. Con Centrum Silver podés lograrlo. Centrum Silver está basado en el perfil de la formulación del estudio Cosmos Mind, suplemento dietario a base de vitaminas, minerales y luteína en comprimidos recubiertos para mayores de 50 años. Con Granja Tres Arroyos, la calidad y el sabor se encuentran en tu mesa. Nos encanta acompañarte en una comida familiar, en una noche de pelis o en una picada con amigos. Porque sabemos que le pones todo el amor a tus recetas, nosotros le ponemos todo el amor a nuestros productos. Porque en Granja Tres Arroyos sabemos mucho de pollo. BBVA te trae La Caja Mágica. Reviví toda la magia de Disney en un solo musical. Últimas semanas, despedida el 31 de marzo en el Teatro Ópera. Entradas en venta en Ticketek o en disneylacajamagica.com. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Renovar tus muebles te hace bien. Hasta el 31 de marzo vení a Sodimac y aprovechá hasta 30% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de muebles de oficina, escritorios, sillas de PC, iluminación, decoración, organización y mucho más. Con Sodimac, hacé de tu casa el mejor lugar del mundo. Ver bases en sodimac.com.ar. ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet, que tiene fragancias intensas y duraderas, con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Usá Poet en múltiples superficies y dale un toque único a tu casa. Con Poet, sentí tu casa. Lea atentamente el rótulo, mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Colaginate, colaginate, con Peptisan. Líder en colágeno hidrolizado. Mr. Big, la legendaria banda de rock estadounidense, regresa a Buenos Aires junto a Sebastian Bach, la voz original de Skid Row, este primero de mayo en el Estadio Obras. Conseguí tus entradas a través de Coolco. Mr. Big en Buenos Aires. Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito, y eso te irrita. Lo que seguro no va a irritarte es el nuevo antitranspirante Dove Men Care, con un cuarto de cromo humectante que cuida tu piel. Dove Men Care, 72 horas de protección, sin irritación. Pruébalo. Pídeme una quilmes y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo agarra lo que vos querés. La birra más linda la tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información consulte en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hasta las 13 conectás con la mejor música del mundo. Conexión Aspen con Leo Rodríguez. Conexión Aspen. Discúlpame, ¿hasta qué hora están abiertos? No, poco creíble. Buenísimo, me doy una vueltita y vengo. Sí, es por acá, es esta. Ahorrate las excusas, mejor ahorrá con Modo, la billetera de los descuentos. Más info en www.modo.com.ar. Activa personal fibra en tu casa. Activa internet 100 megas a 12.059 pesos por mes más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Activa más velocidad y entretenimiento. Llama ahora al 0800-199-7775. No lo pienses más. Es conexión total. Personal Flow. Más información en personal.com.ar. Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar. Con Día Gigas. Durante todo marzo, galletitas rellenas de chocolate y de vainilla día por 150 gramos a 795 pesos. Y mayonesa día por 500 mililitros a 790 pesos. Y también tapas para empanadas hojaldradas y criollas día por 450 gramos a 950 pesos. Con Día Gigas. Exclusivo para Sociocultura, solo para consumo familiar, no cuyo productos de oro programas o promociones máximo 60 unidades por compra. ¿Cómo impulsar la equidad de género en la industria energética? Potenciando a las mujeres que ya están e inspirando a otras para que quieran sumarse. Desde el momento de elegir una carrera hasta el momento de empezar el camino laboral. Un paso que sirva para que mañana seamos cada vez más mujeres en el sector. Ingresá a 8m.ipf.com y conocé esta energía que potencia. NK es la marca de maíz, girasol y soja para tu campo, porque cada siembra es un desafío. Y cuando el campo te pone a prueba, con NK siempre rendís. Disfrutá del verano con las mejores ofertas. Hoy miércoles en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Sur, buenas tardes. Hola, quiero poner alarmas por seguridad en mi casa. Nuestro kit de alarmas cuenta con monitoreo 24 horas y control desde tu celular. Ah, me interesa. ¿Pueden venir hoy? Sí, claro. Llama al 0800-222-1130. Verisur Alarmas. Personas que protegen personas.

Renovar tu casa te hace bien. Por eso hasta el 31 de marzo vení a Sodimac y aprovecha hasta 35% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de baños, sanitarios, griferías, muebles de cocina, termotanques, pisos, pinturas y mucho más. Encontrar el mejor surtido al mejor precio. Te esperamos en Sodimac. Ver bases en sodimac.com.ar. Super fin de semana Coto. Hasta el miércoles tenés 20% de descuento más 6 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro y 25% de descuento más 6 cuotas sin interés en productos seleccionados de aire acondicionado Top House, microondas THS y pequeños Electros. También encontrarás en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del super de Argentina. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Sur, buenas tardes. Hola, quiero poner alarmas por seguridad en mi casa. Nuestro kit de alarmas cuenta con monitoreo 24 horas y control desde tu celular. Ah, me interesa. ¿Pueden venir hoy? Sí, claro. Llama al 0800-222-1130. Verisur Alarmas. Personas que protegen personas. Empezó Electrofans, la liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Aprovecha hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y mucho más en electro y tecnología. Hacete fan de la liquidación en electrofans.com.ar. Centrum Silver contiene vitaminas del complejo B y antioxidantes como la vitamina C, E y el zinc. Un estudio clínico comprueba que estos ingredientes son parte de una fórmula que ayuda a la memoria y a la salud cognitiva de adultos mayores. Un paso más para seguir cuidando tu salud. Con Centrum Silver podés lograrlo. Centrum Silver está basado en el perfil de la formulación del estudio Cosmos Mind, suplemento dietario a base de vitaminas, minerales y luteína en comprimidos recubiertos para mayores de 50 años. ¿Quieres pagar menos por viajar? Entra a Turismo City y compará el precio de las mejores agencias y aerolíneas con una sola búsqueda. Además, podés registrarte gratis para que Carla de Turismo City te avise cuando hay ofertas increíbles. Turismo City, paga menos por viajar. ¿Compramos unos alfajores para llevar? Yo quiero los de dulce de leche. Ok, yo voy con las tortitas. Hagamos una cosa, que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo. Dale, me viene como anillito al dedo. Aliados de la merienda, aliados de tu bolsillo, Terrabusi. Clásicos que convienen. En Sodimac tenemos increíbles beneficios para vos. Si sos especialista y trabajás en rubros de refacción o construcción, inscribite en nuestro círculo de especialistas y disfruta de descuentos y beneficios exclusivos. Ingresá en sodimac.com.ar, completar formulario de inscripción y descubrí todos los beneficios que tenemos pensado para vos. Sodimac, más socios que nunca. Ver bases en sodimac.com.ar. Cuando se trata de cuidar a los que más querés, buscas dar el 100%. Hacelo con Ayudín. Ya que lográs 100% de limpieza efectiva, más desinfección. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín. Llevas la lavandina número 1 de Argentina. Lea atentamente el rótulo. Base Nielsen IQ Retail Index Lavandinas, abril 2023. Colagenate, colagenate, con Peptisan. Líder en colágeno hidrolizado. Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito, y eso te irrita. Lo que seguro no va a irritarte es el nuevo antitranspirante Dove Men Care, con un cuarto de cromo humectante que cuida tu piel. Dove Men Care, 72 horas de protección, sin irritación. Pruébalo. Damas, caballeros y gansos, en unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina. La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager. Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager. Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager. Nueva cerveza Goose Island Lager. Goose is here. Beber con moderación. Previa su venta a menores de 18 años. A cada paso, una nueva historia se origina en Conexión Aspen. Con Leo Rodríguez. Conexión Aspen. Conexión Aspen 102.3. Todas las mañanas. Pura música. Conexión Aspen. ¿Hambre de promos? Probá la Wow Box de KFC, un sándwich y un strip 100% pechuga, papas y gaseosa por solo 2.950 pesos. KFC, promos para chuparse los dedos. Activa personal fibra en tu casa. Activa internet 100 megas a 12.059 pesos por mes más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Activa más velocidad y entretenimiento. Llama ahora al 0800-199-7775. No lo pienses más. Es conexión total. Personal Flow. Más información en personal.com.ar. Gordi, repongamos primero el microondas que usábamos todos los días. Bueno, dale. Y la pava la podemos sacar en cuotas el día de la promo. Y la tostadora con los puntos de la tarjeta. Y la tele. Y la Play. Nada es más estresante que ver cómo recuperar lo que ya tenías. Nada es más profesional para proteger tu hogar que el sistema integral de alarmas de triple seguridad de Prosegur Alarms. Conoce más en prosegur.com.ar. Vení, vení, que te tengo un secreto. ¿Probaste los bizcochuelos Morixe? Son los más ricos, hechos con la mejor harina. Momo Morixe ya lo es. En alimentos